Tarde te diste cuenta que yo te amaba sinceramente. Tarde porque a mi vida llegó otro amor más puro y decente. Hoy lloras arrepentida al ver que ya no te quiero. Te pido que no me busques, ya no te sirvo para consuelo. Hoy lloras arrepentida al ver que ya no te quiero. Te pido que no me busques, ya no te sirvo para consuelo. Tal vez porque te he querido, no te odio, te compadezco. Perdóname que te diga que solo es lástima la que siento. Yo sé que no es culpa mía que vos te quedaste sola. Tal vez por ser como eres sufre el castigo tu alma que llora. Yo sé que no es culpa mía que vos te quedaste sola. Tal vez por ser como eres sufre el castigo tu alma que llora. Para cantarte yo he venido morenita, mi morenita, mi morenita. Para besarte tus ojitos y tu boquita, mi morenita, mi morenita. Me vuelve loco cuando pasa por la tarde, muy despacito, muy despacito. Frente a mi casa coqueteando muy bonita, mi morenita, mi morenita. Cuando yo te estoy besando, tus ojos y tu boquita, tú te ríes muy dichosa, mi morenita, mi morenita. Cuando yo te estoy besando, tus ojos y tu boquita, tú te ríes muy dichosa, mi morenita, mi morenita. Cuando me encuentro triste, solo pienso mucho en ti, porque son tus recuerdos los que me hacen muy feliz. Este amor que yo te tengo nació cuando yo te vi. Si un día tú me faltaras, no sé qué sería de mí. Nadie podría separarnos, por algo estás a mi lado. No me importa lo que digan, de ti vivo enamorado. Nadie podría separarnos, por algo estás a mi lado. No me importa lo que digan, de ti vivo enamorado. Pero a veces cruel, por amor he llorado de pena. Poco a poco aumentó mi dolor, por amor he sufrido de veras. Pero tú sufrirás más que yo. Llorarás como un día he llorado por ti, como un día he sufrido yo así. Pero ya no podrá ser así. Por amor he llorado de pena. Poco a poco aumentó mi dolor. Pero sé que no hay en el mundo quien te ame como lo hice yo. A los amigos del Bobadal, el Chañar, San Pablo, fama ya. Un saludo grande de todos sus amigos. Cuando tus ojos se miran en mis ojos, siento en mi alma esa felicidad de estar contigo, de estar unido. Hoy necesito quererte mucho más. Cuando tus ojos se miran en mis ojos. Siento en mi alma esa felicidad. Y tú regalas con tu mirada esta alegría que nace entre los dos. Y me regalas con tu mirada esta alegría que nace entre los dos. Que me voy a morir si no me quieres mirar, si son tus ojos los que calman mi ansiedad. Porque me voy a morir si no me quieres mirar, si son tus ojos los que calman mi ansiedad. Apretarte mi amor, quiero besar esos labios rojos y entre mis brazos apretarte mi amor. Cuando al acostarme llegan los recuerdos, se van mis sueños para Tucumán. Y pienso en todos mis amigos y en los lugares donde fui a cantar. Y pienso en todos mis amigos y en los lugares donde fui a cantar. ¿Cómo no cantarte, Tucumán querido? A tus bailantas nunca olvidaré. Aquellas noches de parranda con tus mujeres muy feliz pasé. Aquellas noches de parrandas con tus mujeres muy feliz pasé. Si Moca, Leales, Alberti, Trinidad, Bulacio, Aguilares, Monteros, Concepción. Por eso yo canto alegre esta canción. Lo llevo por siempre aquí en mi corazón. Si Moca, Leales, Alberti, Trinidad, Bulacio, Aguilares, Monteros, Concepción. Por eso yo canto alegre esta canción. Lo llevo por siempre aquí en mi corazón. ¡Eso! Se ha de andar de noche por ahí, ¿eh? ¡Vamos la joda! ¡Ep, ap, vamos! Siento tus besos, mi amor, más distantes cada vez. Si tanto yo te he querido, ¿por qué no entiendes ya de una vez? Mi amor, todo te entregué, y eso lo sabes muy bien. Ahora prefieres marcharte de mi lado y no volver. Hoy te vuelvo yo a pedir, mi querida Beatriz, apiádate de mí. Sin tu amor yo moriré, porque ya no podré vivir lejos de ti. Esta noche habrá alegría en el baile de mi pueblo. Abrazado a mi morena volveré al amanecer. Bailaré toda la noche merengue, cumbia y paseo en el baile de mi pueblo que nunca yo olvidaré. Un paso aquí, otro pa' allá, media vuelta y así terminará. Un paso aquí, otro pa' allá, media vuelta y así terminará. Thank you.